No se juega menos con Alfa y Omega. Mexicali, la frontera y la voy a cuidar. El sombrero no se moverá y aunque va de lado nunca se caerá. Distintos como el agua y el aceite, pero somos de la misma gente al patrullar. Pura Yucnizán, aunque lo ven en la baja, es alto el nivel que cargan desde el valle a la salada, recio y sin frenar. Instalaron y se quedarán. Va de nuevo la limpieza general. Y desde Culiacán hasta el Carolón, ¡ay no más! El mismo mando y un nuevo equipo. Ya llegó mayo y su calorcito a la ciudad. Se pueden quemar. La pistola del Omega trae consigo una leyenda. En el cañón trae las letras, se puede apreciar. Dios creó a los hombres desigual, pero Samo y Colt fue quien los hizo igual. Los M4 rifles Bin Laden, traigo fusiles de largo alcance para pelear junto a mi carnal. A mi derecho está quizás, se activan todos de prisa, de volada a paso lista para ver quién se va. Que Dios los bendiga por igual y que el diablo no me los vaya a olvidar.